di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Es una porqueria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 78ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, empleados de la mediocridad. Gerentes generales de mediocres. La... claro, también, ¿no? Sí, lógicamente sí. Es así la pirámide. Y a todos les damos la bienvenida en este día tan especial. Saludamos. Sí, estoy totalmente respuesto. Sí, sí. Yo no estaría tan seguro. Entonces, yo tampoco. Bueno, vamos a presentar. Es necesario presentar a toda la tripulación. Esta mamá me tiene cansado. Sí, la gente quiere saber quién es el que maneja, el que conduce, el que lleva esta nave. Bueno. ¿Quién es? Él es el capitán Roger Vinilo. De capitán. Y está bien ahí, ¿no? Ya está, capitán Roger Vinilo. No, cansado. Está menos recuperado que usted, pero no importa. No, sí, lo veo en su rostro, una mirada taciturna, unos ojos grisáceos casi, sus pupilas dilatadas. La gente quiere saber quién produce este programa, quién trabaja con todos los mensajes, quién los baja, quién los imprime, quién te los da en sus manos, quién tiene esos pechos tan hermosos. Ella es la Muda. ¡Ah, qué bella! Sí que sí. ¡Qué bella! Muda, ¿quieres que contemos cómo es últimamente, hace 2-3 días, en la, digamos, la ruta de los mensajes? No, que no, es muy larga, ¿no? Es muy... se nos jodió la impresora, cabrón. Sí que sí. A toda esta magnánima gente que nos está escuchando en estos momentos, quiero que verifiquen el esfuerzo de la Muda. Que llega. Baja a la tierra. Imprime a través de un qué mierda. Llega los mensajes. Por eso estamos tan retrasados también. Sí, y ustedes a lo mejor escribieron este mensaje en la Navidad del 2003. La gente quiere saber quién tiene ese olor tan fuerte. Ese olor tan fuerte corresponde al técnico de la María Tijuana de este viaje. Responsable de sus cosas animadas y inanimadas. Él es Nico. Está bien, es transpiración. Claro, que trabaja respira, ¿no? Trabaja y emana aromas. Bella aroma. Sí. De los ruidos no hablaremos, Damas y caballeros, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y tú que estás ahí, sentado y pensando en otro lugar, tu mirada fija se clava en un punto. Tu jefe dice cosas estúpidas y los cerdos obsecuentes le entregan sus patas de jamón. Afuera el sonido de la ciudad aturde los sentidos y tu cerebro se distorsiona buscando liquidar la angustia de otra jornada infernal. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Capital Federal de la República Argentina, ahí habita Guillermo. Hola, Guillermo. Guillermo, tu mensaje es muy lúcido. Tu tienes queja nombre es de grillo. Soberbio y tienes nombre de grillo. Grillo Guillermo. Lo que recomendamos de aquí, Guillermo, es que ya adoptes un nick, porque Guillermo, así como Guillermo. No. No sé, miles de Guillermos. Sí. No sé. Tampoco un nick que sea Willy o alguna mierda relacionada con Guillermo. No. Creo que el grillo Guillermo hará que se nos facilite el uso del lenguaje. Es muy fácil decir el grillo Guillermo. Guillermo, sí, ¿verdad? El grillo Guillermo. Exactamente. Bueno, Guillermo, decíamos que esta queja está chula. Me voy a plegar a esta queja. Dice, estoy cansado de que las minas que me gustan me quieran como amiga. Dice, oh, como vení, amiga. Vení que te doy un beso. No, vos sos mi amiga, le dicen, ajá, a Guillermo, mientras se arregla la falda y se levanta así las pestañas. Bueno, hagamos las cosas que haces, aunque sea con tus amigas. Claro, es claro. Que son más interesantes. Eso, bañémonos juntas y contémonos nuestras anécdotas y que viva la panocha. Y Guillermo, pero esta está más lúcida todavía, de la gente que no le importa el laburo de los demás, que es mucha y en cantidad. El trabajo. Hay gente que le vale madres el laburo de los, sí, del resto. Sí. Gente que está empleada, por ejemplo, en los servicios públicos y tú llegas y que, ah, no sé, no sé, estamos sin sistema, culero, y te, y así, ¿no? Y generalmente, y en los mismos trabajos, cuando hay una especie de... Sí, eso es peor, en los mismos trabajos. Yo pertenezco a la parte de diseño, tú arréglate, no, pero esto lo he hasta hecho yo. Hasta la misma parte. Hasta la misma parte, dentro del departamento de diseño de la misma empresa, está el que, y así, ¿no? A uno le vale madre ese trabajo que hace exactamente el que está junto. Sí que sí. Así que bien, Guillermo, por esa queja, y que, ay, que no me pague mi sueldo como corresponde, es decir, es peor, a tiempo, sí, la cantidad y esas cosas, Guillermo... Te comprendemos, eres el grillo Guillermo. Sí, y nos acoplamos a ti. Y nos acoplamos a ti cual tren que va danzando samba, sí, por el Sambódromo en Río de Janeiro. Sí. Hola, mis carnales. Les habla el chileno Vengada. ¡Ja, hola, chileno! Bueno, muchachos, hoy pues que estoy en mi primer día de clases en este año y pues estoy muy encabronado, así que aprovecharé de hacer mis acotaciones, algunas vainas de, póngale, últimos sucesos. Ajá. Kevin, no puedes reclamar sobre tu sexualidad y terminar un mensaje diciendo que vas al gimnasio para entrar a la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Bueno, número uno, por lo menos a mí se me viene la imagen del tipo de Village People que ni te imaginas, dice. Número dos, pues si eres hetero, dice, ¡ay, carajo! Y deja que los demás crean lo que le venga la puta gana. A la niña del nitrógeno que iba a poner la Ferrari, pues si le echas nitrógeno a cualquier auto, pues te lo cargas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, para que acelere mejor, se usa, anota bien esto, niña, óxido nitroso. N2O. Ajá. Y a un Ferrari, sin ser fanático, pues no vale la pena. Ya como que acelera solo y ya, ¿no? Bueno, tampoco vale la pena gastarse esa lana en un auto. Comprándote unos japoneses, le pones. Le pones. No, pues escribió todo junto y yo pensé que era una marca de autos japoneses. Póngale, sí. Lepedote. Claro. ¿No? El auto, autos compactos vendidos del Japón, Lepedote. Y suenan chingones. Sí, aparte, sí. Subes pedote y no arranca. Claro. Es dentro del sistema de seguridad que traen los autos japoneses, ¿no? Bueno, seguimos. Y le pones al doble de caballaje que trae una Ferrari. Que probablemente la mitad de la lana que la gastas en un auto fabricado en Maranello. Bueno, y sigue delirando porque el chino vengador se va así por Maranello. Tecuelote. Dice, le dicen monstruo. Ah, esto es para Tecuelote de Boer. Pero no nos enseña, no está a todos. Leomar, sí. No está Leomar, se lo explicaremos cuando vuelva de la República Oriental del Uruguay y suba la nave nuevamente. Sí que sí. En este caso, nos sirve para todos, porque le dicen monstruo al público, ¿no? De ese sí pinche sí. Festival que organizan ahí en Chile, que todos dicen, el monstruo, a ver si me aplaude el monstruo, a ver si me toca el culo el monstruo. Póngale, sí. Bueno, dice, al público de Viña del Mar, ¿no? Sí. Dice, porque más que todo es por una tradición, ya que como sabrán, en algún momento de la historia, Chilito, hubo un viejo culero y la juventud que asistía al Festival de Viña, como una vaina psicosocial, pues se terminaba encabronando contra el artista de mal desempeño. En esos años la música presentada era de mejor calidad. En la actualidad, pues, bueno, solo son unos chafas que quieren ir a escuchar grupos mamones. Por ende, el monstruo está, digamos, descontextualizado, ¿no? Claro. Fuera del contexto. Bueno, no sé qué... Se me cuidan, muchachos, ¿eh? Desde el culo del mundo se despide su Tomodachi, el chileno vengador. Digo, sí, el chileno vengador, verga. No, postscriptum Caliandomossi, que no es un italiano que se llama Caliandomossi, sino que nos está saludando en japonés. Un abrazo grande, chileno vengador, y gracias por explicar lo del monstruo, que más o menos lo sospechábamos, pero ahora el monstruo como que ya no se come nadie, sí, que faltaron respeto. Monstruo mamón. O sea, es un monstruo mamón, efectivamente. Sí, amigo del pinche muñeco de la tele. Sí, exactamente. Hola, muchachos, tengo tantas preguntas para hacerle a... Estamos sin tiempo, güey. Sí, hay que ver si este tenemos... José Luis Leyenberger. Hay que ver si nosotros tenemos las respuestas. Claro, Luis. Es verdad, José Luis, Pepe Luis. Licenciado Leyenberger, por favor. El apellido Leyenberger es de licenciado. Sí. Uno no puede andar Leyenberger por la vida sin ser un licenciado mínimo. No, lo que le pedimos. Sí. Bueno, para mí, esto es muy simple. ¿Soy pelotudo al escucharlos o simplemente por escucharlos ustedes soy el pelotudo. No tenemos la respuesta. No, no tenemos. El programa está buenísimo. Desde que los escuché por primera vez... No tenemos la respuesta. No tenemos la respuesta. Que estoy temiendo escuchar una frase de la tripulación. Houston, Houston, tenemos un problema. ¡Gabo! Sí, Gabriel de Houston. No, pero no tenemos un problema. Se puso nervioso, ah, Gabriel. No, no, no. Miró no y dijo, un problema. Ah, tiene un problema. No, está bien, Gabriel. Bueno, y que la nave se venga a la mierda sobre nuestras cabezas. Dios no quiera, porque aguantaría que se metan en mi cabeza a través de los oídos todos los días. Bueno, pero que me machaquen con su nave toda empachada y me hagan puré, punto. No un está saludo. Empachada, No, está como nueva. Está bien chingona. Mico se dedica todos los días, prácticamente sale al espacio exterior y le pasa, claro, la franela, la parte de las toberas, sobre todo, para que brille bien. Tenemos así bien brillosa, cosa que se aparece otra nave por ahí, nos ponemos junto a los semáforos y ya, le pasamos el trapo, ¿eh? Bueno, y dice un saludo desde aquí para todos ustedes ahí. Ahora que lo pienso, este licenciado Leyenberger parece esas personas que se están por ir. A ver, simulemos esta situación. Sí, simulemos. Eres un adolescente. Póngale. Y están tus padres por irse de vacaciones y dejarte solo por primera vez. Ajá. Y comienzan a la mañana diciendo, bueno, nos vamos. Y tú ya estás... Sí, preparando el desmadre. Claro. Y dice, ah, bueno, espera que voy subiendo el auto. Pero... Y tú, ¿no puede ser esta situación más rápida? Sí, bueno, recuerda... Y mamá se acerca y te mira y te dice, recuerda que sobre la nevera te dejé todas las instrucciones. Sí, que sí. Sí, mamá, sí. Y tú ya estás, ¿no? Está claro. Como la situación, ya la abuela está girando. Ya le cierro la puerta, la puerta. No, espera, hijo, porque creo que en el fondo nos olvidamos justamente la... Ay, por Dios. Bueno, eso está como... No se preocupen por nada. Esa situación... Todo estará mal. No, que no, no, no, quedamos. Bien. Roberto, nos quedamos. No. Esto váyanse a carajo. Bueno, no, pero ¿cómo que disfruten de sus vacaciones? Dios mío, este chico tomará cocaína en mi ausencia. Cierre las puertas. Roberto, no los deje pasar. Por favor, abre la policía. Abre la puerta, hijo. No los conozco. Abre la no puerta. Los conozco. Sabemos que estás ahí dentro porque te acabamos de ver. Por favor, tú abre la puerta. Tú no eres nadie para mí. Mi vida es así. Ah, ya se fueron. ¿Y ahora qué hago? Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Ustedes no son conscientes que este programa de radio, si bien no revoluciona una mierda, si bien no es original para nada, si bien se parece absolutamente a todos los programas de radio que puedan haber escuchado a lo largo de los tiempos en la radiofonía, y si bien está en una nave espacial y eso no le verifica absolutamente nada, los oyentes aquí, cosa que no tienen otros programas de radio, tienen una responsabilidad. Sí que sí. Hay una responsabilidad comunicativa de parte de los oyentes. Entonces a nosotros nos han invitado a una celebración en la embajada de Bielorrusia. Ajá. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a invitar a Yaridia de Monterrey. Póngale. Yaridia, el embajador. Yaridia se pone de pie, le hace un gesto, comenta algo y se sienta. Vamos a invitar a Mate Enrique el Insecto. Sí. De Pucallpa, Perú. Mate Enrique el Insecto le comenta de sus últimas labores, de sus últimas situaciones. Va muy bien, embajador. Se sienta. Vamos a invitar también, ¿por qué no? A Rolo Pue de Chile. Sí. Rolo Pue le comenta que Linux es mejor porque esto. Ah, no, bueno, sí, el embajador, sí. Mucho gusto. Vamos a invitar a Urpi de Lima, Perú. Sí que y sí. Urpi se pone de pie y dice, ah, qué tostada estás, Urpi. Has tomado sol. Sí, señor embajador, ¿verdad? Y también hemos tenido el detalle de invitar a Juan Carlos Porcel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ajá, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Y él se pone de pie y le dice al embajador, ah, yo un día antes que el mundo se desintegre me cogería a mi cuñada, que está buenísima porque tiene unas tetas enormes y todavía está virgen. Bárbaro, se terminó todo muy mal. Sí. No, pero ¿qué se le va a hacer? Responsabilidades, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la próxima fiesta, embajador, vendremos con nuestra gente. Le agradezco. Juan Carlos, gracias por comunicarte. Sí, y trata de no hacerlo nuevamente. Sí. el Aragán de Lázaro Cárdenas, porque eso está dentro del equilibrio, están estas cosas maravillosas, como este mensaje que es lucidísimo del Aragán. Hola, Aragán. Sí, no le pedimos que corrija su mail. Hay un Aragán acá de Monterrey, Nuevo León. Sí que sí. Pero este lo ha escrito sin H, o sea que es tiene es una historia. Mucho más Aragán. Sí. Claro, es mucho más Aragán. Dicen, no, con H es igual, no suena. Y él le da vagancia y ya está. Bueno, de Lázaro Cárdenas, México, ha escrito un mensaje lucidísimo que parte de una falacia que está interesante, que yo no sé, quizás lo ha hecho de casualidad y quizás eche luz sobre algunos factores. Ajá. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, todavía no sé. Está y bien. Está bien eso, sí que sí. ¿No? Y todavía no sé, y el no saber, a lo mejor nos estira esa meta de esperar a que el mundo se desintegre. Póngale. Quizás estás en las 24 horas antes de que el mundo se desintegre. Y todavía no sabes. Y todavía no sabes. Así que está bien eso, ¿no? No tampoco hacer tanto plan. Y luego dice, sospecho que estoy muerto y no me he dado cuenta. Y conociendo uno tanta gente muerta que se cree muy viva. Ah, sí que sí. Es notable que alguien sospeche que está muerto, ¿no? Y que y no se ha dado cuenta. Y que no se ha dado cuenta. Y esta, ya, ¿por qué decíamos parte de una falacia? Porque ya el hecho de entrar en sospecha muestra una vitalidad que es más que sana, querido Aragán. Sí que sí. La Aragán a lo mejor está escuchando, está diciendo, no sé qué mierda quieren decir yo, realmente igualmente, me toco y me noto muy frío. No te preocupes, pero estamos todos muertos aquí. Estamos todos muertos. Y más en esta sociedad. I see dead people. I see dead people. Reverendo Mason, tanto tiempo que no venía por la nave. Hijos de la chingada. ¿Cómo estás, Reverendo? Hacía mucho que no teníamos, en serio. ¿Estás bien? No sé por qué ha venido, qué es lo que ha disparado. Sí, no, ¿cómo gente de mierda? No, tiene que educar gente, es verdad. Hay que educar gente, es verdad. Viene gente muy mal educada, pero ellos confiamos en que usted educará a la gente y la seguirá. Usted es muy lúcido, Reverendo. Sé que sí, crean en mí. Sí. Y yo les mostraré la luz. Yo creo en usted. La luz que está en el fondo. Vengan y droguémonos juntos. No, no, Reverendo, está bien. Ese no es el mensaje que queremos dar aquí, por favor. Retírese, Reverendo. Señor Lagartija, llegue. Dice: hola, desintegrados de la nave María Tijuana. Soy Silvia de. Hola, hola, hola. Hola, Barría. Y estoy aquí. ¡Hola, Silvia! Sí, pero ¿qué mal se la ve? Se la ve mal. Se la ve ojerosa, pálida, con sus manitos así tipo ET. Sí. ¿No? Y dice, bueno, se ve que estuvo con el Reverendo. Claro. Dice, soy Silvia de Olavarría y estoy aquí, escuchándolos desde el mejor ciber de Olavarría. ¡Ja! A través de Cadena 103. Ah, está hecha mierda. Está hecha mierda. No, pero ella, porque trabaja en el ciber. Ah, está bien, entonces, claro. Ponen sí, a fondo volumen ahí, Cadena 103. Yo pensé que lo estaba escuchando por internet, teniendo a Cadena 103. Claro, y los trata de equilibrar, de normalizar, claro, en el momento. No, me está sonando desfasaje, ¿eh? Canal izquierdo, Cadena 103, canal derecho, a través de internet. Bueno, les cuento que mi vida es deprimente. ¿Por qué? O sea, la vida de ella no es una mierda. No, es deprimente. Es simplemente deprimente. Sí. Sirve de ejemplo para que los demás, que se creen que tienen una vida chingonas, pasan por el ciber, la ven a Silvia y dicen, oh, mierda, ¿eh? Sí, y se van meditando. Claro. Estoy todo el maldito día chateando. Ajá. Y escuchando radio. Sí. Antes miraba telenovelas mexicanas, más precisas las novelas de las 7. Pero ahora en su lugar pasan capítulos viejísimos de Mujer, casos de la vida real. Les cuento que el peor regalo que no recibí nos va a me gustaría ver ese programa de Mujer, casos de la vida real. Y debe ser temas de mujeres así golpeadas, borrachas. No, es siempre la misma mujer que aparece. Ah, podría ser el de Aiza Minelli. Que dice, soy pedota, mucho, sí, soy pedota y golpeo a todos mis empleados. Bueno, Laiza, te esperamos mañana para que cuentes otra de tus historias. Ah, sí. No sé si podré venir porque vendré más pedota y seguramente me caeré en la cama y me romperé la clavícula. Así que traigan a otra, Barbara Streisand. Hijos no, de puta. No, Barbara Streisand no. Barbara Streisand no. Bueno, se acabó entonces. Sí, mujer, casos de la vida real. Sí. Lo vamos a tener que levantar del aire, no podemos. Pero se repite, la gente se renueva. Es verdad, se renueva y no conocen a Liza Minelli. Claro, dicen, no, ¿quién es esta vieja tan fea que está hablando? Bueno, les cuento que el peor regalo que no lo recibí. Lo regalé junto a varias compañeras de mi salón. Tengo una compañera de clases que es bien loser y dice, y nunca se depila, parece francesa, le salen los pelos hasta por la lengua. Dice, entre todas las amigas del salón, juntamos dinero y le regalamos para sus 15 años 38 maquinitas de afeitar. Ah, lo odiaban ese chava, ajá. Sí, pero, ¿y ella que no se había dado cuenta que tenía todo eso o le gustaba así? Porque si le gustaba así, le vale madre la maquinita. Estaba europizada. Claro, por decía, eso. Si me quieren peludo, que me quieran, ¿no? Claro. Que ese, ahí está. Al carajo. Y al carajo. Mira que, aparte, cuanto más largo los tenía, más suaves se le volvían los pelos. Porque claro, lo peor es sí. así como a tres semanas de depilada. Póngale, sí. Está así como un cactus, ¿no? Pero luego ya iba dos años sin depilarse, ya se hacía trencitas sí. en las pantorrillas, le valía madre. Y dice, y bueno, le regalamos esto, ¿no? 38 maquinitas de afeitar. Les mando un saludo a todos los tripulantes de la nave. Y les mando un saludo a los desintegrados que están conmigo acompañándolos. ¿Dónde está la deprimencia? Mutuamente. Y la deprimencia es que está, trabaja de sol a sol. Ah. Y de sol a sol también estudia y de sol a sol también regala maquinitas de afeitar. Entonces eso la deprime. Sí, sí, bueno, la deprime. Marcos y Lucre son amigos que están escuchando con ella en este momento, que están muy aburridos, también escuchándolos. ¿Y por qué no se dan besos y esas cosas? Claro, que sí, sean, sí. ¿No? Bueno, un llamado a la solidaridad, dice. Se necesitan varias personas que sepan sacar de aburrimiento crónico a mí, Silvia. Agréguenme al message. No, Silvia, ese no es el camino. No. El camino... No. Porque eso es peor. Imagínate que está lleno de degenerados, de pusilánimes, de gente que solo quiere hacer contactos para decir, ah, yo en el Messenger tengo 2558 contactos. Sí, ah, ¿qué y solo para eso lo hacen? Solo para no, eso. No, debemos dar la dirección del ciber y que vayan al ciber a hacerte cosas. Claro, a bailar, por ejemplo. Póngale, bailar tab. Claro, sí. El señor Lagartija, por ejemplo, baila tab. Ah, sí que sí. Puede ir, si por quieres, ejemplo, puedo ir. A la puerta del ciber y dice, bueno, ha llegado y baila un tab ahí. Claro entonces, que sí. Hace no. All that chat y se va. Sí, mimos a abstenerse, no, no sé si a Silvia le gusta. No importa. Sí, aunque a Silvia le gusten los míos, absténganse de todo. Sí, sí, sí. No los queremos ver ni por ningún lado. No, me da mucha impresión. Muy bien. Bueno, aparte, nos vemos. Si yo justo en este momento le estoy haciendo tal. Claro, y te parece. Así, y aparece el mismo. Mimo. No, y te hace la soga, y la escalera no, al mismo tiempo. No, es verdad. Agarra la depresión. Mimos abstenerse porque terminaremos todos deprimidos como Silvia, claro. La que está aburrida. Bueno, igualmente estoy deprimido, así que no importa. Nos vemos, dice aquí. O mejor, nos escuchamos. Tu destino está marcado. Vio que hay algunos mensajes que llegan por email, aparece una mamada abajo. Ajá. Que es que lo pegan a todos los días que mandan. El de Silvia tiene eso. El de Silvia tiene mamada. Eso es deprimente. Eso es deprimente, Silvia. Sí. Forma parte de todo un contexto. Debes ir cambiando, ¿no? Varias cosas. Sí. Queremos conocer también tú, cómo te presentas en el Messenger. Porque ajá. También debe ser sí, deprimente. Sí, sí, sí. Debe ser algo como la osa peluda que arrastra multitudes y te lleva a la chingada si te distraes un segundo. Póngale. Algo, ya lo imaginamos así. En este caso, todos los mails de Silvia vendrán bajo esto, dirá debajo. Tu destino está marcado, pero de vos depende resignarte y dejar que actúe o luchar para crearte uno propio a tu manera. No, es deprimente. Sí, y esto vendría de fondo con A Mi Manera, por ejemplo. Ah, póngale, sí. Pero no la versión chingona, sino la versión de Polanca. Póngale. Sí. Todo muy deprimente, Silvia 666. Sí. Y hay versiones más deprimentes. Sí, hay más deprimentes Polanca. Todavía, pero Polanca no creo. Polanca puede estar bastante bien. Realmente, hay bueno. Una de la gorda, María Marta. Sí. Un beso, Silvia, y no nos deprimas ya, ¿eh? Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. ¿Qué tal, desintegrado? Soy Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Ah, ¡hola, insecto! Bueno, se entienden que les llegué un chingo de mensajes y que a veces no tienen chance para leer algunos que les llegan, pero espero que lean este. Es solo para saludar. Y si es solo para saludar, ¿qué tal tu urgencia? Ah, sí, está bien. Es una gentileza. Nosotros también te saludamos. Ah, es parte de la educación. Sí, sí. Te dice, wow, muy buenos días, caballero. Uno debe responder, ¿no? Sí, bon appetit. Dice, solo para saludar. Ay, decirles que la depresión no me vencerá. Otro deprimido. Ah. ¿Pero qué creen que es esto? ¿El hospital de los muñecos o qué changos? Sí, que sí. Estos deprimidos. Bueno, es un programa deprimente. Así que está bien. Es verdad, ¿no? Es coherente, sí, sí. Entonces con el mensaje. Bueno, sigo adelante y dándole cuenta que la idea del suicidio alivia las noches de tensión. Cuídense y cuídate, pirata. Cúrate pronto para, bueno, tomarnos un buen tequila. Vale, besos para la muda. Ah, eso y... lo puedo hacer bien sí. Enfermo. Es más, me han dicho que cura y no sé qué mamadas y estoy tomando tequila, pero desde antes de enfermarme, sí, ¿eh? Sí. Claro. Dice, besos para la muda y Mico actualiza el chat. Dice, para que Red Hispana y no... Ah, hay muchas quejas por Red Hispana. El Mico no lo puede solucionar. No, efectivamente el Mico ya es... Sí, si sí, quiere sí. Que esto se solucione, habrá que hablar con el gobierno español. Pero lamentamos muchísimo. No sé a quién no pertenece. Es no, no es español. Ah, no. Andorra. Pertenece a la República de Andorra. No, me parece que es más latino, ¿eh? Es más... Bueno, está bien, Mico. ¿A dónde que se todos que... a la mierda. Es verdad. Sí, perfecto. Razón, es la forma Mico. De solucionarlo. Sí, sí, sí. Esperen, en algún momento andará. Y si no anda, que se vayan todos a la mierda. En caso de que el mundo se desintegre. Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola Lu. Hola Lu. Lu desde Lima, Perú. Dice, hola Lu. Chicos, les cuento lo que me pasó hoy. Ajá. Que hoy entiéndase por el día que le pasó esto, sí, ¿no? Claro. Póngale. Estaba caminando en la mañana yendo a mi trabajo. Ajá. Muy apurada porque era tarde. Cuando de pronto que me tropiezo. ¿Y qué creen? La sandalia que se rompe. ¿Cuál? Empecé a pensar, llamo a Wilfredo. Claro, Wilfredo. ¿Quién es Wilfredo? Es lo que uno tiende a pensar, sí, cuando se la rompe Wilfredo. Una sandalia. Yo siempre pienso eso, lo que pasa es que no sé quién es. Claro, sí, uno cuando tiene un accidente en la calle, llamo por ejemplo, Wilfredo, sí, lo llamo Wilfredo. Y pero bueno, es lo que se le planteó. No sé ni siquiera el número. No, nadie conoce el número de Wilfredo. ¿De Lucy? Es un póngale, pero Lucy conoce. Ah, es más, conoce a Wilfredo en persona. ¡Ah, bingo! Entonces, niñas, cuando ustedes van por la calle y se les rompen los tacones, a Wilfredo. Sí, que ¿no? Sí. Pero ella tiene la ventaja de que conoce a Wilfredo y dice: llamo a Wilfredo, compañero de trabajo que tiene carro y me podría ir a recoger. Ah, perfecto. Dice, porque estaba tirada en el suelo. Ya en el suelo, sí, estaba Lu. Sí, sí, sí. Dice: que vengan y me recojan. Sí. Y Wilfredo. Pero por. Oh, no, ya, le suena el celular. Le dice Lu: ven a recogerme. Sí, y Wilfredo. Pero que te recojo. Puso la quinta antes de encender el automóvil. Sí, sí. Y dice: bueno, pucha, pero no tengo su fono. Ah. Sí, es un detalle, sí, todas... muy poca gente tiene el teléfono de no, niñas, Wilfredo. Salgan sí. a la calle con pañuelo, documentos, un peine si quieren y el número de Wilfredo. Sí, sí, sí, sí. Eso no puede faltar. Dice, bueno, entonces, caballera, tomaré un taxi. Claro. Eso, rápidamente, sí, sí, a sí. falta de Wilfredo, bien cualquier anónimo que tenga carro, ¿no? Fue en ese momento que volteé y vi que se acercaba mi jefita, casi corriendo, porque también llegaba tarde. Y fue que le conté lo que había pasado, cuando por obra y gracia del niño elefante sacó de su maletín un par de sandalias. ¡Oh! Eso es increíble. ¿Pero por qué las tenía? ¿Y por qué? Por eso. Para mí que ella le sabía que le iba a pasar eso. Sí, pero ella misma, no a Lu, estaba gastando sus últimas balas. No. Pero en este caso, por algo alguien es jefe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, un jefe dice, me ha pasado esto, jefe, no importa, yo lo soluciono. Y saca a la jefita. Ah, eso es un jefe. Eso es un jefe del cual te sientes sí, orgullosa. Sí, sí, sí. Porque tú dices, ¿cómo puede llevar un par de sandalias en su cartera? Claro que sí. Es increíble, pero ella sacó las sandalias. Y eran del talle de Lu. Ah, perfecto. ¿No? Todo iba perfecto. Las cuales, obvio, que me puse, dice. Y empezamos a correr para llegar a la oficina. Imagina esta escena que está sacada directamente de Los Ángeles de Charlie. Sí, póngale. Corriendo a velocidades, agarradas de la mano, diciendo jefa y empleada. Diciendo, llegaremos a tiempo. Todo gracias a toda esta mamada. Y dice, y cuando ocurrió otro milagro. Agro del niño elefante. Otro más. Otro más. Apareció Wilfredo. Con su carro. Perfecto. Y nos jaló hasta la oficina. Llegamos un minuto antes de que se considere tardanza. Por suerte, dice. Ahora la otra cosa que tenía para contar. No, yo luego de esta anécdota. No, creo superior. Que, claro, todo va a quedar flojo, ¿eh? Dice, ahora la otra cosa que tenía para contarles es otros zapatos. Porque, mi jefa iba a viajar y por eso traía esos zapatos. Ah. Y necesitó los suyos. Y claro, que yo tenía nada más que 5 soles en mi cartera. Por suerte me prestó. Bueno, pero ahí tenías a Wilfredo. Pero Wilfredo ya. Wilfredo. Una vez que se lo usas. Claro, Wilfredo es descartable. Ajá. Es aparte, Wilfredo es a su carro. Claro. Esa gente que es. El del carro. Bueno, pero por eso la podía llevar. Claro, pero abajo de su carro uno ni se atreve a pedirle. No, ya tiene que estar Wilfredo sentado y con el volante en la mano para que tú digas, Wilfredo. Claro, sí. No, estaba ya en su office. Dice, bueno, y nada, y tuve que bajar. Bajé con 5 soles más la plata que me el dinero así que me había prestado mi jefa. Y le compré unos baratos de una liquidación ahí cerca. Dice, bueno, eso es todo. Por suerte conseguí esos. Besos, señor Lagarto. Y cuídate, pirata. Quédate arropado en tu camita con todo el calor que hace. Dice, bueno, podata, y se ríe la malvada. Dice, un amigo me ha dicho que él un orgasmo es equivalente a un pescado chino. He ahí mi pregunta, ¿cómo caracho es un pescado chino? ¿Existen? ¿Qué de especial tiene para llegar a ser comparado con eso? Señor Lagarto, doctora, por favor ayúdeme a aclarar eso. Sí, gracias de antemano. ¿Será un ácido nuevo? Es un ácido nuevo. Te han hecho un chistorete, nena. Eso, lógicamente, tú dices, a ver, por ejemplo, la gente simpática y sonriente es igual a un pescado chino. Y si tú dices, que es un pescado chino, es que eres antipático y nunca has sonreído. Ah. En ese caso te dijo anorgásmica, así que yo voy sí que y sí. le doy en su madre, por chistoso nada más, Lu. Bueno, este es un servicio para Lu también. Sí, sí, y sí. Para Wilfredo. ¿no? Para que ya no pierda más sandalias. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mis chambelayos? No sé si se acuerdan de mí, dice, soy Chambelaya de Salta, Argentina. No, recordamos, pero póngale que sí. Rápidamente podemos refrescar la memoria. Sí. Soy la que estaba enamorada de un panameño y no sé qué hacer ahora. Ah, sí que sí. Dice mi amigo. No sabía si irse a Panamá o que el panameño vuelva o tener relaciones eróticas a través del Messenger. Sí, del Messenger. Dice, y eso es lo que pasa. Dice, mis amigas dicen que me busque uno de Tucumán. Claro. Ahora, tú eres salteña. ¿Y por qué que te busques un... Porque no soporta que esté muy cerca. Ah, muy cerca no. No. Y que está a kilómetros. Y ella se fue a la mía y dijo, ah, panameño. Dijo. Yo creo que el Adolfo iría bien. Sí, el Adolfo de Tucumán, pero... Sí, es un buen chico. Sí, es un buen chico y necesita así como una contención de mamalón. Y tampoco quiere que le esté muy cerca. Así claro, que, sí, a veces se pone un poco paranoico, un poco, dice, ah, aléjate de mí, chambelaya y esas cosas. Bueno, ¿y a qué hora estoy estudiando en Tucumán? Ah, por eso. Ahí está, bioquímica. Ajá, están los dos estudiando. Están los dos estudiando. Adolfo no sabemos que está estudiando todavía, porque está chavalito, está pequeño, recién está empezando a ver sus primeros pasos. Fue a estudiar, pero esto va a llevar tiempo, señor Lagarto. Bueno, y dice, estoy estudiando en Tucumán bioquímica. Dicen las chicas que es amor de máquina. ¿Qué opinas? Ah, está el Long Machine. Sí. Oh, pero si es una máquina el panameño, pero ya, sigue con claro eso. Claro que sí. Pero para adelante. Cuidado que no sea una máquina removedora de amor. Puede ser, te despeinas se complica, mucho. Sí. ¿Qué opinas, Capitán Vinilo? No, el Capitán Vinilo. El Capitán Vinilo no opina, está muy mal. No, no puede ni opinar. Sigan matando las pocas neuronas que me quedan. Chao. Está bien eso de amor de máquina, que mira, sí que sí. Amor de máquina, te casas, te comprometes, todo lo que quieras. Y tú, no debes salir, los días que te duele la cabeza, nada, ya está. Póngale, sí. Chambelaya, mira. Aparte hay una excusa mucho más importante que es, se me cagó la PC. Claro, estuve sin conexión. No sé, póngale. Sí, con el Messenger es un poco más difícil, pero también, lo pones fuera. No necesitas salir los días que tú no quieres salir a pasear. Claro, y está mamalón él y dice, ay, vamos a ver, nada. Yo creo que deberías casarte. Yo también. Sí que sí. Creo que el amor de máquina es el más sano, el más... Sí. Serás muy feliz. Serás muy feliz y nosotros asistiremos a la boda y si quieres te saldremos de padrinos. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Bukowski, de Maravatío, Michoacán, México. Le saluda a Campas, Polito, Rey, Rolé. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de parte y tomar por culo. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Les saluda Boloso de Mar del Plata, República Argentina. Ah, hola, Boloso. Sí, un saludo para toda la agenda de rock que nos sigue en Mar del Plata. Y a su director artístico le agradecemos muchísimo todos los pedidos realizados y con apuro. Sí. Bueno, seguimos adelante diciendo, bueno, para agradecerles que existan, dice el Boloso. Dice, pues el destino nos agradecemos ha puesto, a ti también. A Tita le agradecemos. Sí, a Tita, sí. Casi siempre este programa es en agradecimiento a Tita. Sí. Que se porta muy bien. Bueno, pues el destino los ha puesto en mi camino. Al carajo, no creo en esas mierdas del destino. Ah, nosotros tampoco. Eso es filosofía. Eso es para platicar, por ejemplo, una mesa donde esté Nietzsche. Póngale. Donde esté Sartre, sí. Donde estén los filósofos más lúcidos y contemporáneos, y tú digas, no creo en esas mierdas del destino. Póngale. Pero vete, sí, sí. No trates de revalidar con alguna de nueve, que se queden como diciendo, porque si tratas de sostener eso, bueno, se es complicado. Dice, y otras velocidades, dice. Lo que puedo decir es que mi nave, que no navega como la vuestra, más bien es un cascote flotante en el espacio, ha quedado enganchada de la María Tijuana. No. Si miran por el retrovisor, verán mi nave. ¿La vemos, Mico? A ver. Dice, es una especie de artefacto hecho con pedazos de lavarropas, media heladera y otras mierdas de dudosa procedencia. El caso es que no tiene motor propio y me aprovecho de la energía de la María Tijuana. ¡Buen carajo, es un parásito! Es un parásito. ¡Corta la soga, Mico! ¡Sí que sí! ¡Corta la soga! ¡Ahí está! Ya me siento mucho mejor. Claro, notamos como un lastre. ¡Ay, mire la nave! Sí, me quedó... Chingona, ¿eh? Sí que sí. El caso es que no tiene motor propio, dice, y bueno, y eso. Propongo que en caso de que el mundo se desintegre, hagan las veces de locomotora espacial y nos conduzcan a todos los seguidores cual tren celestial camino a ninguna parte. Un abrazo de oso para todos, de su fiel seguidor, a partir del programa 780. Está bien, dice, la aclaración. El boloso desde Mar del Plata. Un abrazo, boloso. Seguirá sí siendo sí. fiel seguidor. Hay mucha gente, por ejemplo, que... Sí, fiel seguidor, programa 780 y 782, ya está. Y bueno, ya pero está. Bueno. Bueno, pero fue, ciclo. Fueron dos programas muy sí, intensos, preciso. Verdaderamente. Richard dice, no sé, tenía ganas de escribir esa... Pero qué bueno los mensajes que empiezan con no sé, ¿no? No sé. Es como un reconocimiento cartiano, ¿no? Sí, ahí bueno, estoy al pedo. René Descartes empezó todos sus mensajes así. No sé. No sé. No sé, y luego así basaba sus cosas. No sé, tenía ganas de escribir esa pregunta. Hoy traté de usar psicología. Ustedes que son re listos, pilas, a un nivel más alto que nerds, pero con cuerpo atlético. ¿Qué chingón eso? ¿Podrían darme la receta de la razón para vivir? No sé, tal vez, mira, justamente aquí hemos escrito un libro que se llama La Razón para Vivir. Sí que sí. Y que son 10, 11 páginas, muy simples, donde te dice justamente la razón para vivir. Póngale, sí. Está a la venta en todos los lugares, ¿no? Sí, y, sí, sí, en kioscos, supermercados sí. Y antros. Y antros. ¿No? Y tú lo revisas, La Razón para Vivir, te das sí, cuenta sí, que sí. hay una razón para vivir y sales muy chingón a la calle. No te podemos decir al aire las razones porque si no, no se vendería el libro. Efectivamente, es lo que ha pasado. La que escribió Harry Potter tenía claro. un programa de radio. Sí, y un día sí. le dijeron, basta Harry Potter, porque le decían Harry Potter. Sí, sí. Basta de contar las cosas que tiene tu libro porque nadie va a ir a ver las películas y va a leer tu libro y una mierda. Claro. Y aparte, esa historia no muchos la conocen. Nosotros hacemos lo mismo con La Razón para Vivir. Sí, este sí. programa, de hecho, se iba a llamar La Razón para Vivir. Claves fundamentales. ¿Vio esos programas que tienen como entre paréntesis la razón para vivir? Claves fundamentales para una vida digna en sociedad. Sí. Y respuestas a las cosas que no tienen ni siquiera pregunta. Ajá. Pero luego se nos ocurrió el caso de que el mundo se desintegre. Sí, sí, sí. Sí, nos parecía más corto. Bueno, no sé, tal vez un pasatiempo. Ah, ¿quiere que le demos un pasatiempo? Ah. Por ejemplo, contarse los pelos de la mano. ¿Tiene? Claro, si no tiene, no va a encontrar razón para vivir en claro. eso. Claro. No, algo que pueda hacer sí o sí. Ajá. Yo creo que deberías pintar los lobos marinos de la Rambla de Mar del Plata. Pintarlos de un color, una bueno. semana, pintarlos de otro color. ¿Eh? Usted es un pacheco, jofuta. Richard es de Guatemala. ¡Ah! ¡Qué viaje! ¿Cómo lo va a mandar a Mar del Plata a pintar los lobos marinos? Bueno, es que, no. a ver, una estatua de Guatemala. Sí. Pensé que estábamos con el mensaje de... No, por eso le digo, es un pacheco, ya hemos de pasado. Cecilia Boloco. No, Cecilia Boloco ya se ha ido. Y era el boloso. Pero, Richard, a ver, colecciona cuyes. Ah, sí que sí. No, pero no está bueno. No, aparte... No, yo quiero que pinte. ¿Quiere que pinte? Es que la clave está en el arte, cabrón. Es verdad, Richard. No te olvides, el arte es lo único que nos puede salvar. Así que agarra tu pincel y ve y pinta algo. Sí que sí. Pinta los lobos marinos de Mar del Plata. Ahí está, ve caminando. Tienes un largo viaje, güey, ¿eh? Bueno, dice, no sé, tal vez aprenda un poco pasatiempo. Ya probé tirarme en bungee. Dice, no, pero el bungee es muy fresa. Sí, sí. Eso sí. lo hacen los niños ricos que están desahuciados y dicen, ay, quiero probar cosas fuertes. Porque la verdad, mi vida es re monótona y me quiero tirar con un elástico desde un puente. Y luego así se hacen, ¿no? Sí que sí. Pero bueno, no, eso no es para ti. Y aprobé ir a exceso de velocidad, pero funcionan bien los frenos. ¡Ah! Ahí estuviste gallina. ¿Por qué probaste los frenos? Claro. Claro. Dice, bueno, así que se los agradecería. Niño Elefante se los pagaría. Gracias totales. Adjunto unos chistes que harán os harán reír. ¡Ajá! ¡Ah! Pero, no sé, sí, no. Nada nos hace reír. Nada nos hace reír. Salvo que llegue el cura fiestero y diga, por ejemplo, una niñita acompaña a su papá a la peluquería. Ajá. Se pone cerquita del sillón del peluquero para ver bien cómo le cortaban el cabello a su padre. Claro que sí. Y empieza a comerse un chupetín con forma de sapito. Ah, qué bello. Ah, mientras a su padre le cortan el cabello. Al cabo de un rato, el peluquero la ve tan cerca, le sonríe y le dice, tené cuidado, querida, que se te va a llenar de pelos el sapito. Sí, le dice la nena. Y también me van a crecer las tetas así. No, claro. ¡Cura! Gracias, bueno, cura. Gracias, A ver, es el desarrollo de la vida. Es el desarrollo. La nena ya sabía lo que le esperaba. Sí, sí, y sí, que venía el peluquero a decir que pelo en el zapito. Pelo en el zapito de tu madre. Sabe que es cortar el pelo. Claro, sí. Y lógicamente. Pirata, ya no te las tomes con tanto hielo ni tomes tus baños nudistas en la madrugada. Ah, me prohíben todo lo bueno. Este es el pornotópico. Dice, pero bueno, sobre todo mejorate. Salud, chilangamente, el pornotópico. Le mando un abrazo bien grande al pornotópico, que está preocupado porque si me muero no le dejaría nada a él. Ajá. Y esto es muy ¿y qué le va a dejar? Mis baños nudistas en la madrugada. Ah, están todos filmados, pornotópico. Para allá van. Santo Sacramento del Niño Elefante, dice Bye Polla Trump. Esta gente, hola, Polla Trump, insiste con que el Niño Elefante tiene un paralelismo religioso con alguna de las religiones que nosotros conocemos. Ajá. Entonces dice, bautismo consiste en sumergirse en un barril de cerveza y bebérsela toda. Petatencia. Hay una cosa en la religión católica apostólica romana que es petatencia. Pues yo no me la sé. No, quiero ser un petetente. Sí, de eso conozco. Pero... Ah, petente sí. Pero bueno, no son... Va, sí, son. Consiste en una fumeteada a la semana como mínimo y ya. Eso es una petencia. Eucaristía, quedas sin un euro invitando a tus colegas. Confirmación, para creer más en el Niño Elefante, te quedarás trompa, pedo, dice, todas las veces que haga falta. Unción de enfermos, ayudarás a tus colegas cuando estén botados y potados. Y matrimonio, ni de puta coña. Como que siempre que pueda, dice, cabrón, orden hola, infantil. Campanita. Orden elefantil, no orden infantil, Michael Jackson. Bueno, puede ser sacerdote o sacerdotisa del Niño Elefante cuando cumplas la anterior. Todo lo anterior, dice Polla Trump, que se quiere hacer como de la Biblia del Niño Elefante, sí que sí. O de los Santos Sacramentos del Niño Elefante, y se lo permitiremos, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Tú sigues por ese camino que vas bien, Polla Trump, vas pedote. Pero, sí, sí. Pero bueno, vas. Hola, mi tripulación favorita, soy Bizarre. ¡Ja, hola, Bizarre! Sospecho que no sospecho nada, pero en caso de que estas sospechas no fuesen reales, sospecho que hay mucho loco suelto por aquí, dice. O tal vez esté ciega, les contaré por qué pienso eso. A ver, lo que venga, pasa es que el otro día yo iba caminando para la casa de una amiga y de repente un señor que buscaba a alguien me preguntó si conocía una chica, igual que yo, pero con el cabello largo. ¿Que quién demonios me estaría hablando? No sé. Y agregó, pero tú eres más finita que ella. Era un padrote ese. Ajá. Era un padrote. Sí, que sí. Ese. Es pero un... eres tú, ¿eh? Sí, eres tú, Bizarre. Bizarre, no tenías el pelo largo. Si no recuerdas sus cabezas, cabelleras, Bizarre. Perdió la memoria, Bizarre. Señoras y señores. Bizarre, ¿qué música estás escuchando? Podemos decir en estos momentos que Bizarre perdió la memoria y esto se transforma en un caos total. Es decir, mañana le van a preguntar, sí sí. ¿Es tu Bizarre? Y ella va a decir, no, Bizarre, no, ¿quién es Bizarre? ¿Quién es Bizarre? Bueno, hay que internarla con el interno 761. Sí que sí. Que no está ahí por problemas de memoria, él tiene una muy buena memoria, pero no se adapta todavía a la vida en sociedad, ¿no? Bueno, pero no sé si internarlos juntos, dice, porque... Juntos es complicado, se pueden, ¿no?, procrear. Es verdad, se procrea el interno 761 y Bizarre, sí, y estaremos, sí, en problemas. Bueno, dice, jaja, ¿qué se fumó ese güey? ¿Qué, a ver, qué media le dieron a beber? Yo me fui al fin, dos cuadras después me alcanzó, y me dijo, si no quería ser promotora de no sé qué cuernos. Ah. Oye, yo tengo una fábrica de cuernos, ¿no quieres ser promotora? Bueno, y no, y le dijo que no. Bueno, esto continúa así, y me estoy dando cuenta que Bizarre es más pequeña de lo que nosotros pensábamos. Tiene 15 años, Bizarre. Ah, es una ninja. Sí, y hay babosos por la calle que están ahí seduciendo, diciendo, ah, yo conozco. Es que Bizarre es una de esas de 15 años, pero que parece de 84. Escúchenme, chicas, cuidado con esos padrotes que andan sí por ahí sí, dando vueltas. Están perdiendo contacto. No los escuchen, y si les prometen televisión, sepan que en el canal de las estrellas se las cogen dentro, no fuera sí del canal, sí, porque es importante saber eso. Bueno, señoras y señores, ¿cómo va la Tierra? Está todo titilando aquí dentro y yo le pregunto al señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo dulce. ¿Dulce, güey? Con montañas de glucosa. Wow. Con ríos de miel. ¡Qué joder! Con árboles de caramelo. Ah, mira qué chingón. Y con miles de mamones chupando el piso que pisan sus jefes. ¡Vay, yeah, carajo! ¡Está hecha de azúcar! Y así, amigos azucarados, si no tan dulce nos vamos, todo exceso es malo, y ahí están los mamones, lambones, sí, que no solo lamben las botas, sino también los pisos de aquellos, y los falsos ídolos también. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde menos sus monitores, por la FOP, por reportes, escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Canchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. FM Azul. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En